Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte del día de hoy, viernes 7 de noviembre de este 2008. Bueno, pues llegando ya casi al final, a los últimos días de este 2008, ya estamos ya casi en los últimos días. Y bueno, pues saludando a la gente que nos escucha en más de 7 estados de la República Mexicana y a todo lo largo y ancho del estado de Nayarit. Bueno, pues el día de hoy le daremos a conocer entrevistas importantes, así como la información de lo que está sucediendo en nuestro estado de Nayarit, haciendo que usted muy al pendiente de lo que ocurra aquí en el programa Punto y Aparte. Y bueno, pues saludando a toda la gente que nos escucha en los diferentes municipios de aquí del estado. Y bueno, pues le daremos a conocer el día de hoy, bueno, pues información referente a el informe de gobierno que se rendirá de manera democrática, republicana y popular ante el Congreso del Estado. Y además también exitosa la presencia de Nayarit en el Foro México Clima Estable para la Inversión. La Comisión Estatal del Agua también capacita a los responsables de organismos operadores y necesita el órgano de fiscalización superior a alguien que aplique verdaderamente la ley. Además también, bueno, pues ataca a Filiberto Delgado a Pablo Montoya de la Rosa. Y bueno, pues los campesinos tienen esperanza que el campo mejore en Ruiz. En Ruiz, bueno, pues el presidente municipal Martín Mejía incumple las promesas que hiciera en campaña. Esta y más información el día de hoy también en la información nacional. Bueno, pues iniciativa sobre seguridad, el tema más importante del Senado. Y bueno, disponibles 68 mil millones de pesos para reasignar el presupuesto 2009. Y bueno, pues esta y más información el día de hoy, así de que bueno, pues esté muy al pendiente de lo que aquí le daremos a conocer el día de hoy. También estaremos, bueno, platicando con funcionarios del Ayuntamiento de aquí de Tuxpan. Y bueno, así es de que Alfredo Rivas, buenos días en esta mañana, Alfredo. Buenos días, Maraí, buenos días a todo el auditorio que ya está en sintonía con nosotros en esta mañana. Y pues, como dices tú, Maraí, las noticias de lo que está ocurriendo en nuestro estado, en toda la República. Además, una entrevista con funcionarios del ayuntamiento aquí en Tuxpan y el ayuntamiento de aquí de Tuxpan. Y pues, vamos a iniciar en esta mañana con las noticias que tenemos para todos ustedes. Bueno, pues el coordinador de los diputados periodistas en el Congreso del Estado, Jesús Castañeda Tejera, detalló cuáles son los requisitos que deberá cumplir el nuevo auditor general de órgano de fiscalización superior, pues a su juicio el actual encargado no se ha conducido con la honestidad y la honorabilidad que reclama un cargo como este, además de que protestó cumplir la ley y durante sus ya casi 4 años no lo hizo. En el órgano de fiscalización se necesita alguien que aplique la ley, que no se haga y que solo amenace como su actual titular, que si en verdad hay desvíos de recursos financieros que dan seguridad a la sociedad de los recursos que recibe el Estado o que recaudos son aplicados en obras y en beneficios de la ciudadanía y que no solamente se tenga en el archivo para estar foreando a funcionarios y exfuncionarios, dijo en esta noticia. Vamos a continuar con más información en esta mañana y pues también tenemos noticias que a usted le interesan mucho, a la gente aquí en Tuxpan, y pues tenemos la entrevista de unos funcionarios del ayuntamiento aquí en Tuxpan. Así es, Alfredo, y bueno, pues estaremos platicando con ellos unos momentos más. Antes de decirte que bueno, pues fíjate que se da pues los beneficios de los viajes de la gestión en cuestión económica del gobernador Ney González, fíjate que se está dando mucho beneficio en esta área, porque durante la gira que de promoción que realiza en España el gobernador Ney González, bueno, pues ya ha ratificado que Nayarit ofrece a los inversionistas el clima de estabilidad y de confianza que requieren para instalar sus empresas turísticas. Así lo dice también el Procurador General de Justicia en el Estado, Héctor Manuel Béjar Fonseca. Y bueno, pues estaremos platicando, una pausa musical, y vamos a estar platicando con Eduardo Ponce Cruz, exdiputado local y ahora también, bueno, pues encargado del área agropecuaria en el municipio de... Estamos a la vez, están con nosotros los funcionarios del ayuntamiento de aquí de Tuxpan. Tenemos en esta mañana al director de desarrollo agropecuario, a Eduardo Ponce Cruz, que bueno, pues también ha sido diputado local, ha sido, bueno, pues líder, y bueno, pues ha abanderado muchas luchas sociales en favor de los campesinos. Bueno, pues, mi exdiputado, buenos días. Buenos días, Maday. Buenos días a todos, buenos días a todos los radioescuchas que escuchan esta, valga la redundancia, esta importante e histórica Radio XUX. Y bueno, lo acompaña el médico veterinario zootecnista Armando Vergara, quien es el técnico agropecuario también del Ayuntamiento. Buenos días, Armando. Sí, buenos días a todas las personas que escuchan aquí en la radio. Estamos aquí para servirles y pues esperar que todo lo que se hable hoy sirva de mucho a la gente aquí del municipio de Tuxpan. Y bueno, el arquitecto Nelson Castro Cervantes, quien es director de Obras Públicas del Ayuntamiento, también estaremos platicando con él. Buenos días también. Sí, buenos días, reciban un cordial saludo, señor presidente Cermeño, les mando un cordial saludo y estamos aquí a sus órdenes. Gracias. Bueno, vamos iniciando con el exdiputado local Eduardo Ponce Cruz, quien es ahora el responsable y director de desarrollo agropecuario en el ayuntamiento. Bueno, pues quisiera que nos comentara, entra la administración de Óscar Cermeño Barragán y bueno, pues Eduardo Ponce Cruz inmediatamente, bueno, pues empieza a gestionar y a bajar recursos para la gente más humilde del municipio. Quisiera que nos dijera, Eduardo, ¿en qué consisten estos apoyos? ¿De dónde se bajaron? Y bueno, ¿cuándo se estarán entregando? Si algunos ya fueron entregados. Sí, Maday, así es. Muchas gracias. Muchas gracias primeramente por la oportunidad que brindas al honorable ayuntamiento que preside el profesor Óscar Cermeño Barragán. Y bueno, pues todo su cuerpo edilicio, que de alguna manera hemos estado coordinados con ellos, sí, trabajando. Decirles a toda la población, a todos los radioescuchas, pero particularmente al municipio de Tuxpan, bueno, que fue preocupación al arribo de esta nueva administración, primeramente verificar las condiciones financieras que tenía el ayuntamiento y enseguida trasladar a los diferentes funcionarios a las diversas dependencias, tanto el gobierno federal y estatal, para ver qué era lo que se podía bajar. En lo que se refiere a la Dirección de Desarrollo Agropecuario, lo cual agradezco la confianza del señor presidente municipal de darnos la oportunidad de servir a la comunidad tuxpense, a los campesinos, ganaderos, dentro del desarrollo rural. Bueno, aquí nos dimos a la tarea primeramente de ir a Cedesol y Ceplade, un área importante entre el gobierno del estado y el gobierno federal, donde se maneja los programas de empleo temporal. Ahí nos dimos cuenta de que primeramente estaban dos proyectos del ejido de Coamiles, en donde les dimos el seguimiento para una reconstrucción de caminos a cacosechas. Es con una inversión de 221,587 pesos, que seguramente no impacta en lo económico, dada la cantidad que se está mencionando. Sin embargo, viene a acabar un poquito las precarias condiciones económicas con las que se está pasando ahorita, dado el inicio de temporal de cultivo, de preparación de parcelas, una serie de cosas, en donde el ingreso para la familia es muy poco. Pero con esto, cuando menos algo subraga el bolsillo de la familia campesina. Por el otro lado, nos dimos a la tarea también, por gestión del presidente municipal, Óscar Cermeño Barragán, de plantear, dadas las condiciones climáticas que se vivió este año al finalizar la temporada de lluvias, en donde por mucho tiempo permaneció el río San Pedro pues demasiadamente crecido, en consecuencia inundó una serie de poblados del municipio de Tuxpan y también una serie de colonias de las partes bajas de aquí de la cabecera municipal, en donde planteamos un programa de 20 obras de programa de empleo temporal inmediato o emergente, en donde se habló de la limpieza general de pueblos, dado de que entró el río, hubo mucho lodo, hubo mucha situación donde podía dañar la salud de nuestros hijos. En esa sintonía nos trasladamos como Dirección de Desarrollo Agropecuario para solicitar el apoyo del gobierno federal junto con el gobierno del estado, y finalmente metimos 20 obras. De esas 20 obras de empleo temporal o de limpia de pueblos, en donde participará la ciudadanía o la clase trabajadora, metimos en Tuxpan, en la colonia Francisco Villa, en Tuxpan también la colonia Independencia, en Unión de Corrientes, en el Tecomate, en Tuxpan también la colonia Aviación, en Tuxpan, colonia del barrio del Bey, en Tuxpan, la colonia Emiliano Zapata, en Tuxpan, colonia Pueblo Nuevo, en Tuxpan, Flores Magón, la colonia, y en Palma Grande. En esa tesitura nos restan todavía 10 obras que todavía no nos las han aprobado y que esperamos que antes de que termine el ejercicio presupuestario por ejercerse en el 2008, pues nos autoricen otras 10 obras pendientes para las colonias que todavía permanecen aquí en Tuxpan y algunas, como por ejemplo nos faltaría Coamiles en algunas zonas bajas. Y ahí, bueno, vamos a tratar de que, en coordinación con el ingeniero Armando Vergara, que es un apoyo, un técnico que tenemos dentro de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, anda coordinadamente con personal de gobierno del estado y de CEDESOL, levantando las listas de trabajadores y donde posteriormente se va a hacer los comités de obra para aplicación de recursos. Perdón que lo interrumpa, ¿en qué consiste el tipo de apoyo de pago a esa familia? Sí, mira, te voy a pasar al director, al responsable del área, al técnico, para que explique un poquito más detallada cuál es la función y el beneficio de esta inversión hacia la ciudadanía que se está haciendo. Así es, porque estamos hablando, bueno, pues de un sinfín de familias que están siendo apoyadas, y creo que son barrios de gente que vive de muy escasos recursos y quisiera. Pues a veces por familia, es por persona, cuánto se le aporta a cada familia, a cada persona, y durante cuánto tiempo, si es solamente un solo pago. Quisiera que nos despejara esa duda. Miren, el programa Empleo Temporal, el principal objetivo que busca es apoyar a la gente en los pueblos y en las colonias. El programa Empleo Temporal no es un pago en sí, es un apoyo para las familias, porque este tipo de obras son buenas viéndolas desde el punto de vista de la salud. Aquí la gente va a recibir un apoyo de 49 pesos por jornal. Se entiende que un jornal es de 8 horas, pero aquí no, aquí son 3 horas de trabajo, son de 3 a 4, ya los comités que se formaron se pondrán de acuerdo para decidir el tiempo que van a trabajar. ¿Durante cuánto tiempo? Sería de aquí a diciembre. Tenemos el 15 de diciembre para ejercer los recursos que ya nos ha aprobado la CEDESOL y el gobierno del estado. ¿Este pago es dentro del ayuntamiento? Ya se forman comités, y los comités de obra que ya se formaron, de hecho, en las localidades o en las colonias, son los que van a administrar el recurso, junto con el ayuntamiento, y el gobierno federal y el gobierno del estado. ¿Cómo llega el pago? El pago va a llegar a una administración, se le va a extender un cheque al presidente del comité de obra. Uh-huh. Y ellos van a ser los encargados de enlistar a la gente que trabaje primeramente, de pagarle a la gente que trabaje y de comprobar el recurso, que esto va a ser por medio de lista de raya, y por ahí viene algo para comprar combustible por si se ocupa sacar la maleza, el escombro, si se ocupa alguna bomba para sacar alguna agua sucia por ahí de algún patio. Aquí lo que se busca es que la gente reciba este apoyo y que lo utilicen donde realmente se ocupa. Bueno, este apoyo normalmente yo lo veía en las zonas, en las comunidades serranas. Hoy se escucha más en las cabeceras municipales. ¿Cuál es la intención? ¿Reactivar la economía en las familias? ¿Apoyar a las colonias? De hecho, este es un programa que se maneja, así como usted lo comenta, en la zona serrana. Pero hoy, por las inclemencias del tiempo y por la gestión muy atinada del presidente municipal, Oscar Salomón Barragán, es que este apoyo está llegando aquí a Tuxpan. ¿Por qué? Porque de inicio venía nada más aprobado tres obras. Era para Unión de Corrientes, sí, Coamiles y Palma Grande. Pero el presidente, preocupado por Tuxpan, por la cabecera municipal, principalmente por lo que afectó el río, es que se gestionó estas obras ante la CEDESOL y el COPLADE y nos las aprobaron. Qué bueno que nos las aprobaron, y esperar que la gente los utilice lo mejor que se pueda. Bueno, pues un logro muy importante entrando en la administración del profesor José Hermenio. Gracias pues también a todo el desarrollo, los expedientes técnicos, todo lo que se tiene que elaborar para que estos recursos bajen, gracias al apoyo de Eduardo Ponce Cruz, quien conoce bien, bueno, pues cómo se maneja, debido a que él tiene la experiencia que durante el Congreso, esos 3 años, le dio el Congreso del Estado. Eduardo Ponce Cruz, pues también es importante que nos digas el sector ganadero, el sector campesino, ¿se tienen ya programados algunos proyectos para ellos? Sí, mira, Maraí, antes de contestar a tu pregunta, Yo quiero hacerle un reconocimiento y para que toda la población de Tuxpan lo sepa. Nos hemos estado coordinando desde un principio porque los funcionarios, cuando menos yo creo que Coparemun y Obras Públicas y Desarrollo Rural, de que estén inmersos los regidores y conociendo los problemas de Tuxpan. ¿Cuál es el avance, cuál es la gestión que hacemos, qué resultados obtenemos? Y decirte que en estas reuniones que se han estado programando para beneficio de la gente, encabezando por el ayuntamiento el médico Armando Vergara, hemos estado solicitándole a los regidores de cada una de las demarcaciones que asistan. Que asistan, que den fe y que den cuenta para que la gente los vea. Aquí lo que se trata es de que este ayuntamiento, presidido por el profesor Jorge Cermeño Barragán, le dé una nueva visión a Tuxpan. Ante la población, quienes están funcionando, valga la redundancia, como representantes populares, en este caso el cuerpo de edilicio y los regidores, que estén cercanos a la gente, que recojan su demanda, que recojan su inconformidad, si tú quieres, pero que también recojan el planteamiento y la alternativa de solución. En ese sentido, yo quiero darles un reconocimiento al cuerpo de edilicio, al presidente municipal y particularmente a todos los funcionarios dentro del gabinete que preside el presidente municipal, Oscar Cerro Barragán, bueno, nuestro reconocimiento y que, bueno, yo creo que no vamos a defraudar la confianza que nos ha otorgado. Y decirte, pues, a tu pregunta de los ganaderos, al llegar esta administración, de hecho, se dictaminaron una serie de expedientes de activos productivos por un monto de beneficio hacia el productor de 1,800,000 pesos, en donde ingresa el sector ganadero, el sector pecuario, el agrícola. En eso enmarca un beneficio para 32 proyectos. Entonces, la intención del presidente municipal para el ejercicio fiscal 2009, pretendemos que en base a un comité creado dentro de Coparemun, de que la gente se acerque y haga el planteamiento y la solicitud y la necesidad de su barrio, de su colonia y de su ejido, en donde posteriormente para el 2009 se tiene que presentar la propuesta para el gasto social del 2009, pero debe ser de manera coordinada, en este caso Desarrollo Agropecuario y Coparemun, en razón de que todos vamos en la misma sintonía, vamos en el mismo riel, en beneficio de toda la población. Y bueno, creo yo que sí, la preocupación del presidente municipal está reflejada, en el sentido, pues, de que hay que hacer más con menos. Esa es la intención del presidente municipal. Y bueno, nos acompaña en esta mañana, creo que ya está listo y preparado, el arquitecto Nixon Castro Cervantes, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de aquí de Tuxpan. Y bueno, quisiera que nos comentara, por aquí se tiene ya programado, según ya lo anunció el gobernador del estado, lo anunció el presidente municipal, la construcción del malecón para Tuxpan. Se tiene ya todos los expedientes técnicos para ello. Okay. Mire, precisamente ahorita estamos trabajando en coordinación con el CEA, nos han pedido información, desde luego se les ha informado, han venido a hacer levantamientos, ya estamos a punto de arrancar. Ya el señor presidente Oscar Cermeño ya nos ha dicho que le traemos con todo, estamos en la mejor disposición de apoyar al CEA, al gobernador, que tiene la mejor disponibilidad de entrar, de apoyar aquí a la ciudad de Tuxpan, y ya estamos en días de poder arrancar el malecón. Quiero informarte también que ya el señor presidente, el profesor Meño, ya entrando de su gestión, ya empezó a inaugurar obras. Así ya hemos inaugurado varias obras, como son la calle Juan Escutia, la Juan Escutia y calle Juan Escutia. Apenas está a punto de terminarse, pero ya estamos a punto de inaugurarla. La que sí ya inauguramos fue la calle Reforma, que ya nos ha pedido muchísimo el señor presidente, el profesor Cermeño, de que cuidemos mucho la obra, hacer cosas bien hechas, hacer cosas de calidad, y eso es lo que estamos procurando en este momento. Y bueno, sobre todo que les está dando todas las la libertad, vamos diciendo así, ¿no? Toda la libertad de que ustedes sean los técnicos, de que ustedes se encarguen de todo lo que es la obra pública. Dicen, bueno, yo quiero que darle la oportunidad a estos jóvenes de que ellos vean por su pueblo también, ¿no? Así es, se ha procurado mantener ese mismo ritmo de trabajo. Como te comentaba, es hacer obras de calidad, hacer, si él lo más importante es si vamos a hacer una, pero hacerla bien. No se trata de hacer una, claro, se trata de hacer muchas. Ahora sí que tenemos todo el apoyo del señor gobernador, Ney González, también el señor presidente Oscar Cermeño nos ha dicho de que entrarle con todo, ¿no? Aquí la intención de que se trata es trabajar parejo, ¿no? Pueblo, ayuntamiento, más que nada, es un gobierno cerca de la gente. Bueno, pues, y bueno, en el caso de obras que se realizan en el centro de la ciudad o en las comunidades, ¿qué nos tienes? Mira, ahorita estamos llevando a cabo en la calle Victoria, entre Independencia y Corona, ahí se va a echar un concreto que se le llama concreto ciclopio. Debido al tráfico que se tiene constante, ahora sí que es importante meter ya no huellas de concreto, debido a la afluencia de tráfico vehicular, y se pretende rehabilitar de la Corona hasta la anexión Mendoza, la habilidad por el drenaje, ya que se encuentra en mal estado. Y entre otras obras te quisiera mencionar que estamos rehabilitando también el lo que viene siendo el empedrado de algunas de las calles de aquí de la ciudad de Tuxpan. Claro, porque hay unas calles que caray quedaron intransitables con la temporal de agua, pero también porque este temporal fue algo de más de lo que se esperaba, ¿no? También esto, pues... Sí, mira, en relación a eso es lo que estamos tratando ahorita de atacar lo más fuerte, lo que es el drenaje, ya que debido a que ha crecido de alguna manera la población, ahora sí ya no es suficiente. Ya hay un proyecto por ahí del gobierno del estado de rehabilitar el drenaje de algunas colonias, y es lo que estamos haciendo. Ahorita estamos en estudios, haciendo proyectos para ya aterrizar esto. De hecho, ya está aterrizado, nada más es cuestión de unos días más, te digo, como te mencionaba hace un momento, de empezar a trabajar, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Ahorita se están haciendo proyectos, se están haciendo propuestas, una de ellas también es la rehabilitación del mercado, está todo, hay que armar primero al expediente técnico para poder... ¿Qué sería en el mercado? Es la intención del señor presidente, el profesor Cermeño, es rehabilitar el mercado, darle una mejor apariencia, ahora sí que los locatarios tengan unos buenos locales, ¿sí? Ahora sí que es lo que se pretende hacer ahí en el mercado de Tuxpan. Bueno, pues es importante lo que comentas, y bueno, pues sí, la verdad, pues hay una necesidad de rehabilitación en esa área, ¿no? Sí, mira, también te comento de que tenemos varios proyectos en mente, ya tenemos algunas propuestas, como es la construcción del Teatro del Pueblo, una construcción del Mirador del Águila en Peñitas, construcción de las Cabezas, aquí en Tuxpan. ¿En Peñitas qué es? Es un mirador de las Águilas en Peñitas, es como... para crear turismo aquí en la zona de Tuxpan. ¿Y qué se va a hacer ahí? Ahí se pretende hacer caminatas, rapel, un mirador para que lo haga. ¿Dónde estaría ese mirador? Ese estaría en la parte de arriba, en lo más alto del Cerro de Peñitas. ¿Y ya se construye esto? No, es una propuesta, es un proyecto. Una propuesta, sí, es un proyecto que se pretende ahora sí que gestionar, ¿no? Bueno, pues es importante. Está con nosotros también el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, el ingeniero Joel Fernández Escalante. Buenos días, Joel. Una persona que, bueno, pues se ha desempeñado en diferentes ayuntamientos, bueno, por su gran capacidad que tiene de trabajar en cada uno de los ayuntamientos en los que ha colaborado. Joel, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues, y bueno, seguimos platicando con Nelson Castro Cervantes. Importante las obras que se están llevando a cabo en el ayuntamiento, por parte del ayuntamiento. Y bueno, pues hay algunas colonias que tienen toda la prioridad del presidente municipal, ¿no? Así es, estamos trabajando en ello, ¿no? No hemos dejado desde el inicio de la gestión, ahora sí que desde el inicio del gobierno del presidente Oscar Cermeño, hemos estado trabajando día a día, ¿no? Por llevar a cabo, ahora sí, sacar las prioridades de las necesidades, más que nada de la gente, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, estamos día a día, estamos trabajando, no hemos dejado de trabajar, aquí en coordinación con el ingeniero Juan Fernández, que en todo momento está en la mejor disponibilidad de sacar todo esto adelante, ¿no? es más que nada es una coordinación entre obras públicas, el director, la Secretaría de Desarrollo y Ecología, que lleva a cabo el ingeniero Juan Fernández, y aquí estamos, ¿no?, para servirles. Vamos a una pausa comercial y seguimos, volvemos. Estamos platicando con Eduardo Ponce Cruz, director de Desarrollo Agropecuario, Armando Vergara, que es el técnico agropecuario también, del Ayuntamiento, el arquitecto Nelson Castro Cervantes, director de Obras Públicas, y sin Pedro Buenos. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Punto y Aparte. Bueno, seguimos con más información. Bueno, seguimos más bien que nada platicando con los funcionarios del Ayuntamiento de aquí de Tuxpan. Estamos platicando con Eduardo Ponce Cruz, con Armando Vergara, con Nelson Castro Cervantes, con Joel Fernández Escalante, pues acerca de lo que se está trabajando. Y bueno, pues se ve que hay pues muchas ganas de sacar adelante al municipio de Tuxpan debido al atraso que se ha encontrado pues en los últimos años. Y bueno, hoy se retoman nuevamente muchas propuestas, como es el caso del malecón de que estamos platicando por aquí, la construcción del malecón, que el propio gobernador del estado, Luis González, bueno, pues ya le dijo a la gente, al pueblo, de cara a la gente, que bueno, pues él le va a entrar a la gestión, y se comprometió, bueno, pues a realizar esta obra del malecón para Tuxpan, que es tan necesario, pues para salvaguardar la vida de las personas que viven en esta área. El ingeniero Joel Fernández tiene, pues, más información acerca de este respecto, ingeniero. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes. Precisamente el día de ayer, su servidor estuvo en las oficinas de la Secretaría de Planación con un encargo del presidente municipal, Oscar Cermeño, para revisar qué avance lleva el proyecto para el malecón, encontrando una respuesta muy favorable por parte de la dependencia encargada del proyecto. Si tienen un avance ya significativo, están con los preliminares, es algo importantísimo, porque de eso depende que el malecón funcione correctamente. Estudios de subsuelo, del suelo, impacto ambiental, de proyectos o expedientes técnicos que se tienen que elaborar, ¿no?, para que se lleve a cabo esta importante obra, son los que en ocasiones entretienen, ¿no?, este tipo de... Así es, pues están con la batimetría, topografía, los estudios de avenidas máximas, avenidas mínimas, sobre todo avenidas máximas para el diseño de la estructura que deberá soportar el impacto del agua. Además, me mostraron la lista de prioridades del señor gobernador a nivel estado y encontramos que en verdad están en primer lugar está el malecón de Tuxpan. Entonces, el gobernador está respondiendo como nos prometió. Así es, bueno, cuando hablamos de desarrollo urbano y ecología, en la cuestión de ecología, ¿qué se hace en el ayuntamiento? La cuestión de ecología es muy importante. Dentro de la dirección de ecología se atienden muchas cosas. El basurero, entre otros, es de lo más sonado. El palapar. La cuestión de la limpieza urbana. Bueno, ¿qué pasa con el palapar? Que siempre se ve que el palapar y pleitos constantes, problemas constantes. La pasada administración también decía, bueno, que hay que salvar el palapar. Y siempre se ha oído que, bueno, se abanderan este tipo de movimientos. ¿Cuál es el problema en sí del palapar? Bueno, el palapar es un área ecológica, símbolo de la ciudad de Tuxpan. Uh-huh. Desafortunadamente ha habido situaciones naturales y algunas incendios, ¿no?, ocasionadas, incendios, inundaciones que han ido dañando. Ah, también se inunda aquella área. No tanto que se inunde al 100%, pero sí le ha tocado daño por parte de las inundaciones y eso ha dañado bastante el palapar. Un programa de rescate es urgente, está trabajando en ello el director de ecología. Está enfocado en un programa de rescate para el palapar e incluso también para mantener el basurero en perfectas condiciones. El basurero también, ¿no? ¿El basurero cómo está ahorita? ¿Ya no contamina? Está siendo rehabilitado el basurero. Si recuerdan, hace días tenía fumarolas, había olores. Ahorita pueden pasar por ahí, ya no existe eso, ya hay un control más apegado a la norma. Se trabaja todos los días en el basurero. Y bueno, pues otra área que también, bueno, o que podemos decir importante es el cuidar y preservar las aguas del río San Pedro, ¿no? Que hablando de rescate y apoyo en el área de ecología, bueno, pues ayudar a que el río San Pedro siga manteniéndose limpio, ¿no? Y que las familias puedan seguir yendo a bañarse, a pescar, a hacer sus actividades ahí, pues como en otros años, ¿no? Sí, mira, el río San Pedro ha sufrido contaminaciones grandísimas, no nada más del pueblo de Tuxtla, sabemos desde dónde viene el río San Pedro y desde dónde trae la contaminación. Lo que respecta a los tuxtlanos. Ya que Tuxtla le queda el punto final, ¿no?, del río San Pedro, ¿no? Así es, pero no por eso debe ser importante, ¿verdad? Claro. Sí, invitar a las familias tuxtlanas a no tirar basura, a cuidar de no contaminar el río, la verdad. Ya todos sabemos, hemos visto, quienes tenemos años viviendo aquí, cómo ha cambiado, la verdad. Hace algunos años, las familias completas acudían al río San Pedro a lavar la ropa, a bañarse, a divertirse, a muchas cosas. Y ahora, la verdad, pues no se mira eso, es muy poquito. Una pregunta, ingeniero Joel. Mucha gente se pregunta por qué no se construye o se piensa en alguna obra para evitar que en la temporada de crecientes del río se prive a la gente que viene de otro lado, a la propia gente de Tuxpan, el entrar por Coamiles a la ciudad, ya que, bueno, pues ya nomás inunda esa área y se acabó el pase, el acceso a la ciudad, y obligadamente cada la vuelta por San Vicente. No hay, no se ha pensado en una obra de ese tipo. Sí, mira, se tiene un proyecto, la verdad es un proyecto ahorita todavía. Porque ese desfugio dicen que no se puede quitar, ¿no? Que es, que al contrario, es un desfugio, de hecho es un desfugio natural del río. Pero se tiene un proyecto, pues está pensando en un proyecto, más bien, está pensando en un proyecto para una carretera de un bulevar, no es un bulevar de cuatro carriles, que iría de la ciudad de Tuxtla a Peñas. De consolidarse el proyecto, entraría ahí la infraestructura que permitiera el paso vehicular en todo tiempo sobre lo que es el vago, conocemos como el vago. Es una obra costosísima, la verdad. El momento está en proyecto nada más, está pensada. Primeramente se trae el malecón. Bueno, yo tengo la información, y disculpa que te interrumpa. Yo tengo que hacer en la información de que esa obra del bulevar, cuatro carriles que se hablaba para Tuxpan, creo que esa obra se fue en la pasada administración que encabezó Eduardo Valenzuela por falta de ahora sí, de contacto con las autoridades estatales. Esa obra se fue a Caponeta. Por ahí tengo yo esa información. Ahora Caponeta está disfrutando de esa obra que era para Tuxpan, pero bueno, por la necesidad de la anterior administración, eso fue la obra, porque las obras también se van, ¿no? Si no hay las facilidades que debe dar un ayuntamiento. Bueno, son muchos comentarios al respecto, la verdad. Sabemos que hubo muchas actividades de parte de la anterior gestión hacia el gobierno del estado. Si venía una obra para acá y no hubo respuesta, desde luego tuvo que irse a otro lado. Ahora se está retomando todos los puntos. El gobernador tiene... Hay puntos que viene la reconstrucción, ¿no?, de Tuxpan, ahora con la administración de Oscar Fernández. Así es, sí. Vamos a empezar desde lo prioritario, lo que es el drenaje de la ciudad, el malecón, atender a los equipos con sus primeras, lo que más están ahorita requiriendo. Y poco a poco esperamos que el tiempo nos alcance para darle a Tuxpan lo que espera de la actual presidente. Así es, señor Ponce Cruz. Bueno, pues la próxima semana se van a entregar apoyos de empleo temporal, ¿no?, para la gente, sí, las familias que se han comunicado. ¿En dónde se hace este tipo de entrega de apoyos? ¿A dónde deben de acudir las personas? Y bueno, pues todos los detalles de esta entrega de apoyos, que bueno, viene a ver mucho la economía de las familias de Tuxpan. Así es, Madalena, nos faltó comentarle a la población, y particularmente a las colonias Francisco Villa, Colonia Independencia, Unión de Corrientes, Tecomate, Colonia Aviación, Colonia del Bey, Emiliano Zapata, Colonia Pueblo Nuevo, Flores Magón y Palma Grande, en donde decirles pues de que ya se conformaron los comités de obra. Esos comités de obra van a recibir el cheque para la ejecución de la obra o la aplicación de los apoyos que se van a dar a ellos, a los que enlistaron, la próxima semana ahí en la área de Copla del Mundo. A través del Ayuntamiento Municipal se les va a convocar. Y también va a estar el ayuntamiento verificando la aplicación de este recurso, porque como es recurso federal, tenemos que coordinar el esfuerzo y el trabajo junto con la comisión de obra o el comité de obra para que se aplique bien y donde deba de aplicarse. Porque de hecho sabemos bien que si un recurso federal no se aplica, no se recupera la documentación respectiva para comprobar dicho recurso, pues pudiera haber problemas. Por eso se está haciendo abierto, por eso se anda voceando en las colonias, invitando a la población a que se sume a este trabajo, para que efectivamente, como lo ha manifestado el presidente municipal, traerles un beneficio. Si quieres tú, no es gran cosa, pero ahorita es un paliativo, que cuando menos aminora un poquito la situación económica de los habitantes. Y por el otro lado, bueno, también decirles, Madaí, que en estas 10 colonias que metimos, viene una derrama económica de 306 mil pesos. Metimos una solicitud de alrededor de 500, 600 mil pesos en 20 colonias. Pero nos autorizaron 10 y creemos, ojalá que así nos lo determine CEDESOL en la próxima semana, de que vengan las otras 10 colonias que también estamos solicitando, que también fueron dañadas, y que al momento de que lleguen vamos a hacer el mismo procedimiento, bucear en esas colonias, invitar a toda la población a que se junte, para que ahí mismo se enlisten y a la vez registren el comité de obra para ejecución de la misma. Y decirles a todos, ¿no?, a los ganaderos, a los productores del campo, a los que quieran poner sus pequeños negocios, que se han acercado mucha gente ahorita al ayuntamiento solicitando el respaldo de la presidencia municipal, pero bueno, desgraciadamente los cajones quedaron vacíos. Ahorita el presidente municipal está haciendo un esfuerzo enorme por tratar de sacar adelante la diversa problemática de la población, que es mucha. Sin embargo, bueno, por esa razón se ha dado la tarea de visitar diversas dependencias para bajar este paliativo, que como lo he manifestado yo, si quieres, no es gran cosa, pero cuando menos poquito vamos a empujar el barco. Y que en el próximo ejercicio presupuestario 2009, pues que se acerquen todos los que quieran solicitar los datos de ganado, borregos, créditos para algo, changarros, opciones productivas, algo, que se acerquen al ayuntamiento municipal para ahí mismo comenzar a hacer los proyectos. Bueno, pues yo quiero agradecerle a ustedes la estancia en esta cabina de radio, agradeciendo primeramente al arquitecto Nixon Castro Cervantes. No sé si quiere agregar antes de finalizar con esta entrevista. No, nada más para decirles por último que estamos a sus órdenes ahí en el área de Cuplemo. Ahora sí, lo que le podamos servir, cuenten con las puertas abiertas. Ya les mencionaba, estamos trabajando día a día. Ahora sí que agradecerles por su atención y muchas gracias. El médico veterinario zootecnista Armando Vergara, él es el técnico agropecuario. Gracias por haber estado, no sé si quiere agregar. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado, y así como lo dice aquí el director de Desarrollo Rural Municipal, invitar a las autoridades ejidales, a las cooperativas pesqueras, a las pocas que hay aquí en el municipio, a toda la gente que esté interesada en algún proyecto productivo, pues invitarlos a que, empezando el ejercicio del 2009, se acerquen aquí a la Oficina de Desarrollo Rural Municipal y les vamos a ayudar en lo que podamos, hacer la experiencia, gestionar, y para que todo esto vaya para adelante. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, al ingeniero Juan Fernández Escalante, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Al contrario, Madrid, gracias a ustedes por la invitación. Y invitar a la gente que se arrime ahí a la Secretaría de Salud Urbano, que es más conocida aquí en Tucson como Copla de Mún. Sí. Es ahí donde el edificio está, por la avenida Hidalgo, esquina con México. Estamos a los órdenes ahí todos los días. Comentarle nada más para que la gente esté un poquito más familiarizada con lo que es la CEDUE. Si dentro de la Secretaría de Salud Urbano se coordina a la Dirección de Planeación, a la Dirección de Obra Pública y a la Dirección de Ecología. Todo junto conforma el Desarrollo Urbano. ¿Sí? Y todos somos parte activa del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal. A veces las gentes se van más con la idea de que es el Copla de Mundo, es lo mismo. Sí. Y nada más el nombre a veces. Sí, gracias nuevamente por la invitación. Estamos a la orden. Eduardo Ponce Cruz, director de Desarrollo Agropecuario en el Ayuntamiento de Tuxpan, gracias por haber estado con nosotros, diputado. No, pues gracias a ustedes, Madrid, por la invitación. Esperamos que no sea la primera ni la última vez. Y bueno, decirles a ustedes que les envío un cordial saludo al presidente municipal de Tuxpan, y dice el presidente municipal que está con los brazos abiertos para recibir a toda la población y en la medida de sus posibilidades resolver sus problemas, porque este es un gobierno de puertas abiertas. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes que han estado con nosotros, y bueno, decirles al auditorio que el día de mañana Ya mañana es la fiesta de aniversario de la UX, la consentida de Nayarit, que estará, bueno, festejando un año más de transmisiones en vivo desde el corazón de la ciudad de Tuxpan, y también a la gente que tenemos allá en la cabina, allá ubicados por la avenida Juárez, entre el sindicato de maestros, Alfredo. Por cierto que el domingo cumpleaños mi hija Andrea, de 15 años, y también estaremos por allá festejando, allá en la colonia Chota, uno de los de las colonias más populares de Ruiz. Así es, Malay, pues invitando a toda la gente para que el día de mañana va a ser ahí en el consejo de la radio. Así es, esperamos. El domingo allá en la Chota. Allá en Ruiz, allá estaremos festejando también, locutores, periodistas, reporteros y, bueno, políticos también, que estarán con nosotros acompañándonos. Y bueno, una felicitación a Andrea, a David Martínez Castañeda. Por nuestra parte es todo, gracias por favor su atención, los esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana, otro programa más de Punto de Aparte. Gracias, que pase un feliz fin de semana.